canción. Pesa un poco, pero no ha sido pretexto. No he dejado de buscarte ni un momento. Ya recorrí tras de ti tantos cuerpos. Voy vagando cada noche sobre una piel distinta. Cuando encuentro en mi camino una caricia, le pregunto por ti, le pregunto por ti. Ya te he buscado entre mil besos, ya he navegado piel adentro, y aunque no hay rastro de ti, yo no me voy a rendir. Piel por piel recorreré, punta a punta con mis labios, solo por ti preguntando.